Sentir, ser, amar. Sanadores del alma. Flores de Raf, Reiki, masajes, gimnasia y baile. Nutrición holística, osteopatía y terapia cráneo-sacral. Yoga, Reiki, cursos de meditación, masaje holístico energético, desintoxicación iónica corporal. Sanadores del alma. Comprometidos con tu ser. Sanadores del alma. Mitre 617, este primer piso. Entre Caseros y Güemes. Teléfono 420-3538. Sanadores del alma. Búscanos en Facebook. Bien, aquí estamos, ya ahora sí fue presentada, estábamos hablando en privado con la querida Eli y la verdad, bueno, ya también pueden mirar en el Face de Pop lo que, no solo las fotos, sino también todo lo que va a ser este curso que comienza el próximo viernes 6 de mayo a las 6 de la tarde. Eli, ¿cómo te va? Bienvenida, la grafóloga Elizabeth Martínez, ¿lo dije bien? Perfecto. Ah, porque alcancé a leer, acá dice grafonalista. Grafóloga o grafonalista son sinónimos. Ah, bien, ¿sí? Estoy aprendiendo de esto y me parece maravilloso, porque dije, está buenísimo, Eli, que vos puedas desaznarnos en que a través de la escritura también podemos saber cosas nuestras. Exacto. O de los demás. O de los demás, también. Sí, la grafología en sí misma es una disciplina que es una técnica proyectiva. Cuando nosotros proyectamos, estamos hablando de poner en el afuera, en este caso en un papel, ¿quién soy yo? Por eso analizamos a la persona a través de la escritura. En realidad el análisis es mucho más amplio, lo que se analizan son los trazos en general, no solo la firma como se cree. Sí, es verdad. Podemos analizar grafitis, podemos analizar tatuajes, ¿sí? El fuerte nuestro, por supuesto, es la escritura en un papel. Un tatuaje, porque, perdón que me enganché, también puede hablar de la persona. Exactamente. Si se decide hacer un tatuaje. Sí, la zona corporal que se elige. Ajá. Sí. ¿Qué predomina, qué forma predomina en el tatuaje? Porque más allá de que no lo dibujamos nosotros, lo hace un tatuador, por supuesto, sí, pero el modelo lo elijo yo, ¿sí? Exacto. Entonces, si en ese modelo predominan las curvas o los ángulos, por ejemplo, el tamaño, claro, que representa la parte de la simbología, ¿sí? Y en qué zona corporal está ubicado, qué colores se usan. Uy, ¿sabés qué se me viene? Sí, Alejandro, que tiene uno en su brazo derecho. Pero se me venía a la mente Tinelli, que no le queda parte, ya no la le queda espacio, sí. No hay espacio. ¿Qué pasa en la psicología de una persona que está cubierta de tatuajes? De tatuajes. También tiene que ver con esto de poner en el afuera quién soy, una necesidad de que el afuera vea quién soy, ¿sí? Cuando hablamos de quién soy, no necesariamente es mi esencia, sino es cómo me muestro también y cómo quiero que el otro me mire. Por eso vamos a analizar qué tatuaje tiene hecho, en qué lugar del cuerpo. No es lo mismo tenerlo en la espalda que tenerlo adelante. Claro. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con los tatuajes adelante están más referidos a verlos yo misma. ¿Sí? Por eso es muy común el tatuaje de los hijos en los antebrazos, que tiene que ver con la interioridad. Y los tatuajes de la espalda son más bien realizados para otros. De todas formas, si bien la grafología abarca, sí, no bastante. Es una temática que se va a trabajar en el curso que vamos a presentar ahora. No, pues mera curiosidad mía, porque mencionaste, yo te... Interesante. Sí, me pareció interesante, pero en realidad, ojo, porque lo que empieza el viernes es otra cosa. Tiene que ver con un curso de grafoanálisis, así se llama, el análisis de la personalidad a través de la escritura. Exactamente. Qué bonito. Va a haber una evolución psicológica, nivel de sociabilidad, adaptabilidad, nivel de energía, todo eso. Todo eso vemos, ¿sí? Son los primeros 8 rasgos gráficos lo que va a visualizarse o trabajarse en este curso. Ajá. Y principalmente nos va a dar esto, el nivel de organización mental, ¿sí? La rapidez mental, el nivel de inteligencia, qué tipo de inteligencia tiene. Ajá. La capacidad de adaptarse a las situaciones de la vida, cómo las enfrenta, qué estado de ánimo. ¿Sí? Son muchas cosas que se van adaptando. Para esto habría que aclarar que la grafología es psicología aplicada a la escritura. Perfecto. Por lo tanto, cuando nosotros largamos estos tips de organización mental, etcétera, están siendo vistos desde la psicología. Bien. ¿Sí? Sí, sí. Para este curso no se requiere conocimientos previos de psicología, porque se van a impartir en el mismo. Uh-huh. Pero sí aclarar que nuestra labor o la labor del grafólogo o el grafoanalista tiene que ver con esto, con analizar quién es desde lo psicológico esta persona. Uh-huh. Mil ideas se me vienen a la mente, pero digo, yo, pobres docentes, los estoy torturando, les quiero dar más trabajo del que tienen, porque hace ratito vinieron de la escuela Waldorf y decía, qué maravilla, vayan docentes, padre, y ahora los voy a volver a invitar, pero es que me parece tan enriquecedor todo, y a nosotros como papás también, ¿verdad? Sí. Los docentes, la verdad que acá en Argentina no es una materia obligatoria cuando están estudiando, en otros países sí lo es, porque el docente maneja algo intuitivo, que es que se da cuenta que la escritura del niño se modificó, a lo mejor es más chiquito, es más grande, y sabe que algo está pasando. Sí. No sabe qué es. ¿Sí? Sí, sí, sí. La grafología le daría exactamente ese conocimiento. Y claro, algo que es muy importante, que se podría detectar y que sería tan favorecedor, es el nivel de abuso. Claro. Entonces, los abusos sexuales, y no solamente sexuales, los abusos en el sentido de violencia, sí, sí, que sí, se detectan sí, a través de los dibujos. O sea, uh-huh, nosotros vamos a analizar en los niños a partir de los 2 años, uh-huh, porque se analiza desde el garabato. Ah, bien. El niño va pasando por distintas etapas evolutivas y se espera que a determinada edad haga un tipo de garabato. Uh-huh. ¿Sí? En una edad es la parte de la articulación del hombro, después la articulación del codo y finalmente la articulación de la muñeca. Uh-huh. Por lo tanto, podemos ver si hay una coherencia entre su evolución psicológica y la evolución esperable en función de lo cronológico. Uh-huh. ¿Sí? Y ahí ver qué colores usa, si hay enojo, si hay agresión. Claro. Si los docentes pudieran encontrarse con esa información, sería sumamente rico. Totalmente. Y sería maravilloso que ellos, primero para entenderlo y acompañarlo en un proceso, ¿verdad? Que, bueno, puede producir un acercamiento hasta con la familia. Sí. ¿Sí? Si ella, obviamente, intuitivamente lo ve a través de la escritura, logra acercarse a los padres, al chico primero que nada, estaría sí, completando un trabajo hermoso. Pero empezamos con verlo escribir, ¿no? Exactamente. Hasta si no quiere escribir, dice algo. Exactamente, sí, hemos dicho que es una técnica proyectiva, que es poner afuera quién soy. Por lo tanto, si yo no escribo es porque no me quiero mostrar qué me está pasando, de qué me estoy defendiendo, a qué le temo. Eso. Está diciendo eso, concretamente. Exactamente. El silencio da tanta información como la palabra. Uh-huh. Lo mismo decimos cuando la persona escribe o no escribe. O en qué zonas gráficas. Nosotros la hoja la vamos a dividir en sectores, en cuadrantes. Cuando algún cuadrante queda vacío, está uh-huh, representando un silencio en ese cuadrante. Entonces vamos a ver qué significa, por ejemplo, si está relacionado con la figura paterna, con la materna, uh-huh, con el futuro, uh-huh, con el miedo al futuro, o con qué, porque está en blanco. Claro. Sí. Va a ser una herramienta también para los papás, porque, puedes ayudarlo a tu hijo. Yo apunto a que desde chiquitos tenemos que acompañarlos. Y hay veces que los chicos se expresan fácilmente, más si hubo diálogo desde pequeño. Pero hoy he escuchado a muchas mamás y adolescentes que tienen adolescentes que dicen, no se puede realmente, no me habla, no me dice. Entonces, ¿qué herramienta sí, estás dando con esto? Sí, en realidad la adolescencia tiene que ver con una etapa en la que es común esta falta de comunicación o esta ambivalencia. De todas formas hay que tener mucho cuidado cuando analizamos a nuestros seres queridos, porque es muy difícil, justamente porque los queremos, entonces no somos tan objetivos. Exacto. Pero sí podemos recurrir a alguien que los analice por nosotros. Uh-huh. Cuando son niños o adolescentes, sí, van los padres, porque son quienes deben autorizarlos. Pero por supuesto, en el caso de adultos, ya necesitamos que sea el mismo quien recurra a nosotros. Claro. ¿Sí? No podemos venir con la carta de un novio, claro, porque sería una invasión. Claro. Está bien. ¿Sí? Sí, sí. De todas formas, no solo para niños, ese es un ámbito que se llama grafoanálisis infantil. Hay otras ramas en las que se usa la grafa. Ajá. Por ejemplo, en la parte de selección de personal. Ajá. Qué bueno. Eso es lo que tiene. Atención, dueños de empresas, a ver a quién van a tomar. Sí, en selección de personal, la primera tirada que se hace es para detectar mentira y estafa en la escritura. Nosotros, ajá, sabemos que no importa para qué puesto estemos buscando, una persona que no pasa la grilla de mentira y estafa en la escritura no califica para ningún puesto. Entonces, ¿ah, eso sí? es lo primero que vemos. Ay, mira que después esta nota te van a dar trabajo no sé en cuántas empresas. Te van a empezar a llamar. Lo que tiene para la parte de selección es que justamente nos permite hacer una entrevista global. Es decir, uh-huh, que a mí me lleve al mismo tiempo hacer una entrevista a una persona o hacérsela a 50. O sea, el pedido de la muestra gráfica. Claro. Entonces, en muy poco tiempo se puede detectar. Exacto. Se pueden buscar muchas personas, ¿sí? Uh-huh. Y hacer el análisis global. Entonces, desde lo económico también conviene mucho. Uh-huh. Desde la rapidez con la que se hace, porque la toma lleva 10, 15 minutos. Entonces, yo necesito estar toda una mañana entrevistándola. Claro. Eso, por supuesto, se puede ir combinando con otras técnicas psicológicas. Pero bueno, ya depende de qué orientación tiene el grafólogo o el grafoanalista. Yo, porque soy estudiante avanzada en psicología, me quedan unas materias para recibirme, entonces suelo combinar ambas cosas. Claro, claro. Sí. Pero bueno, eso ya depende de cada uno. Totalmente. Sí, sí, sí. Esa es un área que tiene mucha difusión acá en Argentina. Hay otra, que es la grafología forense, uh-huh, donde la función es determinar cuál es el perfil de la víctima y de victimario en función de los distintos delitos. Ajá. Y bueno, eso también lo vamos a ir viendo a través de la escritura, por supuesto. Wow. Sí, se elaboran los perfiles psicológicos, uh-huh, de cada delincuente, si lo queremos ver así. También podemos ver si una persona ha sido rehabilitada o no en función de la carta antes de entrar o cuando empezó su proceso de rehabilitación y antes de salir. Uh-huh. Podemos prever, que hay que tener mucho cuidado cuando usamos esta palabra en psicología o en grafología, cuando hablamos de prever un comportamiento, no quiere decir que esta persona lo vaya a hacer. Claro, sí, sí, o sea, sí. Cuando yo puedo hacer un informe desde lo forense y decir que esta persona aparentemente estaría rehabilitada, no quiere decir que nunca más vaya a cometer un delito, ¿no? No, seguro. Pero probablemente no lo haga. Uh-huh. Ah, bien. Si es que ha sanado esa parte. Claro. Y eso lo podemos ver a través de la escritura. Se le hace hacer una carta, me decías vos que no sé. A ver, yo le mostraba, curiosamente, a ver, decime acá. Y no, o sea, uno escribe rápido, qué sé yo, cualquier cosa. Lo ideal es ver en una, ¿en cuánto? 10 renglones, 20, más o menos, una carta. En situaciones ideales, sí, para un informe lo que se pide es una muestra gráfica que corresponde al menos en una página. Ajá. Dentro de lo posible, se hace eso. Una carta larga. Una carta larga. No importa quién se le escriba, no importa qué se escriba. Porque, ajá, lo que quiero ver es cómo son sus trazos. Claro. Sí. Ahora, hay otros casos particulares en los que no los podemos pedir. Ah, no sé, es que, perdón, perdón. Sí. No se estudia el contenido. Es la manera de escribir. Es la forma en la que escribe. No hagan trampa después. No van a decir, mira, esto no está hilado, ¿eh? Bien, eso también se analiza, pero no es el fuerte nuestro. Bien, ¿sí? Lo que nosotros vamos a trabajar es qué forma tiene las letras que va haciendo la persona, cómo las va combinando, cómo liga una letra a la otra. Uh-huh. ¿Sí? En el caso de que no podamos pedir la muestra directamente, ahí sí vamos a analizar en función de lo que nos traen. Por ejemplo, a mí me ha tocado hacer el análisis grafológico de una persona que se suicidó. Uh-huh. En ese caso, por supuesto, es la muestra de lo que nos van trayendo los mismos familiares. Qué en fuerte distintas eso, etapas. ¿Eh? Sí, la verdad que sí. Eso es fuerte, porque ya la persona, sí, no está y ha dejado un testimonio. Eso no lo había pensado, a través de, sí, un escrito. Sí. Wow. Eso se llama carta póstuma, pero es la que menos información nos da. Ah, ¿sí? Sí, porque el suicida tiene distintas, pasa por distintas etapas evolutivas. El suicidio tiene distintas etapas. Entonces, en función de qué etapa está, son las características de las personalidades, ¿no? Uh-huh. Que son completamente diferentes una a otra. Claro. En la última, que es cuando escribe la carta póstuma, realmente la persona ya está prácticamente anestesiada. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, cuando la vamos a ver más rica es en los periodos anteriores. Anteriores. Entonces, eso nos facilita a la familia. Y no siempre ha escrito antes. No siempre. No siempre. Hoy por hoy se utilizan también otros recursos que tiene que ver con las proyecciones que se hace, por ejemplo, en el Face. Y ahí no se puede, ahí sí tenés que mirar contenido y no la manera de escribir, porque eso sí, te iba a se decir. Pierde mucho. Ahí realmente no se hace un análisis grafológico, sirve para acompañarnos con la escritura, sí, pero claro, el fuerte es la escritura. Claro. Si solo tenemos las proyecciones a través del Face o de dibujos que usó, que no nos alcanza. No es el fuerte nuestro. Bueno, pero no va a alcanzar el curso para eso. Va a ser materia para otro curso. Para otro y para otro. Sí, este es el primero que va a empezar y va a durar 3 meses. 3 meses. Qué con maravilla. Un encuentro semanal de 2 horas. Qué maravilla, qué maravilla. Preguntado por una docente aquí, me van pasando los mensajes vía Face, que si tiene algún aval, si va a servir o es solamente para enriquecerse. No tiene puntaje docente, si esa es la pregunta. Sí, sí, sí, sí. Por el momento no tiene puntaje docente. Bien, pero tiene el puntaje más valioso, que es el que le podés dar vos a un chico en este acompañamiento, en un proceso, ¿verdad? Así es que, bueno, los temas, voy a repetir. Evolución psicológica, ¿sí? Nivel de sociabilidad, adaptabilidad, nivel de energía, rapidez mental, organización mental, estado de ánimo, autoestima, temores, todo eso es lo que se va a ver. Todo eso se ve y son ejemplos. Nada más. Sí, podemos ver mucho más el nivel de introversión y extroversión, cómo se relaciona con los otros. Ajá. ¿Sí? Son muchos temas porque los 8 rasgos gráficos es lo más importante de la grafología. Ajá. Es el fuerte. ¿Sí? Claro. Otros ya serían detalles que se van agregando. Bien, bien, bien. Recuerden, es este viernes a las 6 de la tarde en Sanadores del Alma. Ahí él iba a estar, por supuesto que están recepcionando ya inscriptos. Exactamente. Pero están recepcionando de lunes a jueves de 17 a 21 al 420-3538. Pueden anotarse que es Sanadores del Alma en calle Mitre, pasando la Plaza Berastain. Yo lo digo así más fácil. Pasando la Plaza Berastain, allí, frente a la Municipalidad de la Capital, ahí está Sanadores del Alma. Y bueno, pero me gustaría que dejes tu número de celular, además, que cualquier persona, si tiene una consulta, porque después de tu última visita aquí a la radio me dijeron, pero ella da sesiones personales para que yo no vaya con un escrito y le consulte. Sí, son los informes grafológicos. Directamente la persona no hace un curso, no hace la parte de autoconocimiento, sino que, bueno, me solicita en ese caso que lo haga yo y yo le entrego el informe final. Y bueno, vamos releyendo cada una de las partes de lo que ha ido saliendo. Uh-huh. Sí, se hace. Bueno, por cualquier consulta, digo, a tu teléfono directamente. Bien, 156-72-1477. Perfecto. Bueno, un placer, Eli, que estés aquí. Aparte, muy simpática, estábamos hablando con ella. Viene haciendo un camino interesante, me da toda la sensación. Es reikista, pero no trabaja de eso. No. Ha reunido y se ha enriquecido con varias herramientas para tener un mayor potencial a la hora de entregar. Y me parece muy bonito, por eso lo comento. Además de ser jovencita, se nota toda la energía que tiene. Así es que gracias por venir y entregarla aquí en Seres de Luz y por este curso que empezás el próximo viernes. De verdad que creo que va a ser un éxito. Muchas gracias. Desde ya. Muchas gracias a ustedes. Bueno, un placer. Hasta la próxima. Cuando guste. Listo. Un honor. Gracias. Ya me pongo a escribir una carta y te la mando. ¿Cómo no? La analizamos ahora. En el aire. En el aire. No. Tampoco, no es para tanto. Tampoco para tanto. No, pero es muy útil. Me parece muy bonito lo que estás haciendo. Así es que atención para docentes, padres y todos aquellos que tengan ganas de adquirir este conocimiento. Me parece una muy buena herramienta, ¿sí? A partir del viernes, por 3 meses. Gracias, Sanadores del Alma. Sentir. Ser.